Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento El Laberinto. Siempre le habían gustado los enigmas. Desde chico se había desafiado a sí mismo en cuanto a crucigrama, acertijo, laberinto, criptograma y problema de ingenio se le había presentado. Con mayor o menor éxito había usado gran parte de su vida y de su cerebro en resolver problemas que otros habían inventado. Por supuesto que no era infalible, pasaron por sus manos muchos acertijos que eran demasiado complicados para él. Frente a ellos, Joroska, así se llamaba, había repetido una secuencia casi ritual. Los miraba un rato largo y definía de un vistazo, como experto que era, si este problema pertenecía o no al grupo de los insolucionables. Si su mirada confirmaba que lo era, Joroska tomaba aire y de todas maneras se abocaba a la resolución. Comenzaba entonces la etapa de la frustración, por psicologizar el análisis del ritual. Aparecían las preguntas imposibles, los caminos cerrados, los símbolos intrincados, las palabras desconocidas, los planteos imprevisibles. Joroska había descubierto hacía tiempo su actitud exitista frente a la vida. ¿Sería por eso que estos enigmas empezaban a aburrirlo? El caso es que poco tiempo después de la tentativa, se aburría cósmicamente y abandonaba el problema, criticando en el fondo de su subconsciente al estúpido hacedor, hacedor de problemas que ni él mismo podía resolver. Creo que fue debido a que también se aburría con los planteos demasiado fáciles, que llegó a la conclusión de que hay un enigma a la medida de cada resolvedor, y solo él mismo puede saber cuál es su medida. Lo ideal sería crear los propios acertijos a la propia medida, se dijo, pero inmediatamente se dio cuenta de que eso haría perder interés al enigma mismo. El creador tendría la solución a medida que planteaba el problema. Un poco jugando y un poco animado por la idea de ayudar a otros, que, como él, quisieran resolver estos enigmas, comenzó a crear dilemas, juegos de palabras, de números, problemas de lógica y planteos de pensamiento abstracto. Pero su gran obra fue la construcción del laberinto. En el fondo de su enorme casa empezó los días de sol y paz. Empezó a levantar paredes, ladrillo por ladrillo, para armar a escala natural un enorme laberinto. Pasaron años. Todos sus acertijos eran compartidos con amigos, revistas especializadas y algunas últimas palabras, páginas de diarios. Pero el laberinto no se publicaba ni se trasladaba. El laberinto crecía y crecía en el fondo de su casa. Joroska lo complicaba más y más, casi sin darse cuenta. El intrincado laberinto tenía cada vez más caminos sin salida. La construcción se transformó en parte de su vida. No había día en que Joroska no agregara algún ladrillo, tapiara una salida o prolongara una curva para hacer más difícil su recorrido. ¿Cuándo fue, diría yo, que alrededor de 20 años después, el fondo de su casa no alcanzaba para seguir construyendo? Y entonces el laberinto empezó casi naturalmente a incluirse en su propia casa. Para ir del dormitorio al baño, había que dar 8 pasos al frente, girar a la izquierda, dar 6 pasos, luego a la derecha, bajar 3 escalones, caminar 5 pasos, doblar otra vez a la derecha, saltar un obstáculo y abrir una puerta. Para ir a la terraza, había que inclinar el cuerpo sobre la pared izquierda, rodar unos metros y subir por una escalera de soga hasta el piso alto. Así, poco a poco, su casa se fue transformando en un gran laberinto de tamaño natural. Al principio, esto lo llenó de satisfacción. Era divertido transitar esos pasillos que lo conducían también a él, a veces a rutas sin salidas. Era imposible recordar todos los caminos en la memoria. Era un laberinto a su medida, a su medida. Desde entonces, Horosca invitó mucha gente a su casa, a su laberinto, pero aún los más interesados terminaban como él en otros acertijos, aburriéndose. Horosca se ofrecía a guiarlos por su casa, pero la gente después de un rato decidía irse. Palabras más o palabras menos, todos le decían lo mismo: no se puede vivir así. Finalmente, Horosca no aguantó su eterna soledad y se mudó a una casa sin laberintos, donde pudo recibir sin problemas a la gente. Sin embargo, cada vez que conocía a alguien que le parecía lúcido, lo llevaba a su verdadero lugar, como hacía aquel niño aviador del Principito con sus dibujos de las boas cerradas y las boas abiertas. Así, Horosca abría su laberinto para los que le parecían merecedores de tal distinción. Horosca nunca encontró a nadie que quisiera vivir con él en ese lugar. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!